siempre me pasa lo mismo. El color es tu mirada. Luego me lanzo al abismo, pero abajo ya no hay nada. Me traiciona el corazón. Nunca aprende la lección. Como la térmica, cabrón. Y duele. Si se engancha un corazón de nieve. Me duermo. Con el cielo, yo sueño con...